Sigue perreando. Sigue perreando. Sigue perreando. Sigue perreando. Dale mami toma, dale mami toma, dale mami toma, dale mami toma, dale mami toma, dale mami toma, dale mami, dale mami toma. Sigue perreando, sigue perreando, sigue perreando, sigue perreando. Da, da, da, Yankee Joe, Héctor, Botel, vamos a enterrarlo. Someteo, baby, bellaqueo, baby, manoteo, baby, chatuqueo, baby, tra, tra, baby, los bambinos, baby, DJ Nelson, baby, come on, baby, someteo, baby, tra, tra, baby, manoteo, baby, pichoteo, baby, manoteo, baby, come on, baby, someteo, baby, tra, tra, baby, multiplay, baby, los bambinos, baby, ajá, ajá, ajá, tra, tra, baby, los bambinos, baby, multiplay, baby. Dale mami toma, dale mami toma, dale mami toma, dale mami toma, dale mami toma, dale mami toma. Ay, qué rico. Tra, tra, baby, Johnny